Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 20. Reconozco que me pongo melancólico, cuando digo eso de 20. 20 programas, y hace nada era el primero. Ay, cómo crecen los podcasts. Dentro de nada se dejará bigote, irá a la universidad y pronto no querrá saber nada de mí. Bueno, el injusto precio del amor incondicional. ¡Ay! Decía Gardel, con la frente marchita, eso de que 20 años no es nada. Pues 20 programas lo son. Son mucho, son una maravilla, sobre todo rodeado de los mejores profesionales del sector. ¿Y los que quedan? Pero a lo que estamos, que hoy toca celebrar, pero toca celebrar otra cosa. ¡Feliz San Publicito! Sacamos el Bermuda Copa de González Díaz para celebrar el patrón del sector. ¡Ay, la publicidad! Decía Will Rogers, un humorista clásico estadounidense, que la publicidad es el arte de convencer a gente para que gaste dinero que no tiene en cosas que no necesita. Pero la publicidad también es creatividad, es sorprender al que recibe el impacto y, por supuesto, honestidad. Así, David Ogilvy decía eso de que nunca escribas un anuncio que no querrías que tu familia leyera, no le contarías mentiras a tu mujer, así que no se las cuentes a la mía. Pero también, como dijo Winston Churchill, los publicistas del futuro se llamarán a sí mismos antipublicistas. Y creo que me estoy haciendo un lío con las citas. Vamos, que queremos celebrar esta fecha en el calendario con los que decidieron poner rostro, cuerpo, figura a San Publicito. Hoy hacemos una combinada, como en la quiniela, y nos tomamos el vermú con Joaquín Cobos y Mario Sánchez, que son director general y director general creativo de Peanuts and Monkeys, una de las mejores agencias independientes de nuestro país. Y casualmente, como siempre, por ahí vienen. Por cierto, a ver si nos traen unos cacahuetes. ¡Camarero! ¡Tres vermús y unos manises! ¡Hola, Joaquín! Muy buenos días, ¿cómo estás, Mauro? ¡Hola, Mario! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí. Es un vermú especial porque hoy celebramos San Publicito. Me gustó ese día que yo creo que alguien dijo: hombre, San Publicito, por fin te pongo cara, ¿no? Y se referían, por supuesto, a que gracias a vosotros, a Peanuts and Monkeys, ya le pusimos cara, lo identificamos de alguna manera más. ¿Cómo surgió esa idea de ponerle cara y cómo fue el desarrollo creativo hasta el final? Bueno, pues como pasa muchas veces en nuestra santa profesión, pues casi por casualidad, ¿no? Hay como te puedes imaginar, pues hay un previo de nos preguntábamos, oye, pues si hay un día en el que se celebra nuestro patrón y ya durante décadas se le lleva llamando San Publicito, porque somos muy de inventar en nuestra profesión, evidentemente, y de repente en una, bueno, es como un hito que nos planteamos muchas veces, igual que puede ser el Día de la Madre y otros hitos a lo largo del año, de calendario, digamos, entre comillas, que no vienen determinados por cliente por el día a día de la agencia, pero que si nos planteamos en muchas agencias, pues hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo el Día de la Madre, pues en este caso era vamos a hacer algo para el Día de San Publicito, que como sabrás, pues es el último día del mes de enero, es pues cuando se celebra, ¿no? Y no deja de ser una fiesta porque al final es nuestro día y lleva siendo así durante mucho tiempo. Y entonces al reunirnos con el equipo creativo, pues alguien, lo cuento tal cual es, que alguien dijo, bueno, pues oye, pues en mi pueblo... tenemos una costumbre que es llevar a una santa y la llevamos a las casas. Ah, pues oye, pues esto es una idea cojonuda, pues ¿por qué no? Oye, ¿por qué no hacemos? A ver, si es que nosotros tenemos el nombre del santo, pero no hay santo. No sabemos ni cómo es el santo, ni cómo se reproduce, ni cómo vamos a llevar un santo de casa a casa. De hecho, la idea era llevarlo de agencia en agencia si no tenemos santo, ¿no? Entonces, de una cosa tan, digamos, tan de andar por casa o tan de pueblo, si me permite, pues salió la idea de que había, salió un insight que le llamamos nosotros, que es la necesidad de ponerle cara a nuestro santo. Entonces, bueno, pues casualidades también de la vida, pues a nadie se le había ocurrido en un entorno de creativos, a nadie se le había ocurrido el cómo sería la cara de nuestro propio patrono, ¿no? Y sale un poco de ahí, de una conversación entre creativos en una sala. Y os fuisteis a caras conocidas, o sea, recogisteis a gente muy, muy reconocible para ponerle cara e intentar darle una personalidad, además, también a ese. Claro, porque como, a ver, como todas las buenas ideas, pues tienen su lado oscuro, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Entonces, ante una posible. Nosotros no éramos capaces de decidir quién era, cuál era la figura del santo o cómo debía ser el santo. Entonces, sí pensamos que era buena idea hacer partícipes a personas a los que nosotros teníamos bien referenciados como colegas de profesión y que podían ser conocidos por nuestro público, que al final es un mundillo nuestro bastante endogámico, pero las caras, digamos, las caras de personajes destacados, pues son muy, muy conocidas, incluso algunos de ellos más allá de las propias puertas de la publicidad, ¿no? Y bueno, pues decidimos contar con gente muy ilustre, pero no fue baladí tampoco la decisión de quiénes eran, no era solo que fuesen reconocibles por el mercado, sino que tuvieran una personalidad propia, la cual podía aportarnos un valor a la hora de decidir cuál era el perfil de nuestro santo, ¿no? Y son diferentes perfiles, es decir, hay creativos ilustres, hay gente de departamento de cuentas, hay planificadores estratégicos. Entonces, todos ellos pues tienen una característica que los hace diferenciales, ¿no? Y a partir de ahí empezamos. Entonces, bueno, decidimos que pondríamos a concurso, que es muy de nuestro gremio también poner a concurso las cosas, cuál era el perfil que más gustaba al personal, en este caso, para que se decidiera quién era San Publicito. Y bueno, había diferentes perfiles, pues el guerrero, el papa, tal. Bueno, como también los propios santos, es decir, pues San Patricio tiene unas características, una historia detrás, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros contábamos, nos inventamos una especie de historia bastante divertida, pero que tenía mucho que ver con las capacidades profesionales y personales de cada uno. Hay una cosa que llama la atención de todo el de desarrollo de San Publicito. Parece que nos acabamos centrando siempre en campañas enfocadas a algo. Es muy curioso, lo que tiene muy destacado esta acción, por llamarlo de alguna manera, es que es una idea que surge de la nada, para, entre comillas, para nada. Aunque ganó premios, que es algo que es muy reconocido, pero es verdad que se ha hecho para nada. Claro. Bueno, a ver, ahí subyace algo que supongo que todos nos preguntamos, sobre todo cuando, mira, una cosa que surgió entre colegas de profesión cuando estábamos lamentablemente sufriendo los primeros envites de esta pandemia y estábamos encerrados en casa, es ¿para qué coño sirve un publicista, ¿no? Encerrado en casa en cuarentena? Pues esto es un poco lo mismo. No sabría decirte muy bien el servicio social o humanitario que tiene esta idea, pero lo que sí que fue relevante y bueno, incluso se trascendió. Por complementar el discurso de Mario, al final yo creo que sí que yo puedo extraer una conclusión también de por qué se crea San Publicito desde Peanuts and Monkeys, vamos, esta campaña de San Publicito, y yo creo que al final es un indicador de la creatividad en estado puro. Esto es, no hay un cliente de por medio, sí que identificamos una necesidad en nuestro sector y con toda libertad el equipo creativo y toda la agencia trabajó para poder llevar a cabo esta idea. Idea que, por cierto, que luego ha tenido un recorrido y sigue estando vigente. Tuvo un ciclo de vida muy divertido porque el santo, como tú ya sabes, lo tuvimos que fabricar. Y el santo ha estado visitando todas las agencias que lo pedían y que han sido muchas. No sé si fueron el primer año como 50 o 60 agencias que querían venerar al santo y tenerlo en sus instalaciones y subían sus posts. Al final no deja de ser creatividad en estado puro, que de manera luego orgánica tiene su reach y su alcance dentro de nuestro sector. La gente genera contenidos a partir de esa idea. de manera orgánica, o sea, de manera completamente libre. Y yo creo que es un poco también cómo es la creatividad hoy día si nos dejan hacerla, ¿vale? Porque al final estamos muy encorsetados y tenemos muchas limitaciones. Hay acciones o campañas o formas de entender las cosas que refleja la identidad de una agencia. En este caso, a mí, yo veo esto, que esto lo hace una agencia X, en este caso sois vosotros, y pienso que son, que tienen sentido el humor, que son originales, que son creativos, evidentemente. A principio de enero arrancamos este 2021 hablando con Roberto Fara, con el CMO de Ogilvy, y hablamos de lo científico, de cómo se está convirtiendo en un laboratorio de marketing, la creatividad se está metiéndose también enfocándose en datos. No sé si esta publicidad de laboratorio mata también un poco la naturalidad, el sentido del humor, o se encorseta más, justo como decías tú, Joaquín. Pues sí, efectivamente, todo lo que es la data pues tiene dos caras. Por un lado, sí que es cierto que la data bien empleada te puede ayudar a identificar esos insights para poder lanzar un mensaje global, pero luego hay una contradicción en el uso de la propia data, y es que luego la data se utiliza para hacer ejecuciones específicas a distintos públicos y a distintos targets. Entonces, tú puedes tener una big idea a partir del análisis de la data que sirva para muchas personas, pero los clientes ahora lo que quieren es con programática, que quieren empezar a utilizar la data para crear mensajes más específicos y más directos a distintos colectivos. Y eso lo que provoca es que trocear una buena idea es una mala idea en sí mismo. Entonces es muy difícil que la creatividad brille en un determinado nivel de uso de la data. Y bajo mi punto de vista puede contribuir a hacer una idea mucho más eficaz y muy grande, pero al mismo tiempo puede destruirla si se utiliza mal. Trabajamos para muchas marcas del mundo del entertainment, marcas de cine como Disney, como Warner, que al final ellos trabajan muchísimo la data y te obligan a trabajar drivers de producto para distintos targets, y tú puedes tener una idea muy brillante, pero luego tienes que trocearla. Y claro, a lo mejor plantear un beneficio global que tú has creado en tu big idea para un target muy concreto, y dices, mira, esto no hay quien lo encaje. Entonces, eso por un lado. Y luego ya herramientas de automatización como Google Full Stack, que te empiezan a partir de un key visual que tú has creado, que es muy evocador y que trabaja muy bien un beneficio y una idea para vender ese producto, de repente te empiezan a trabajar con el test A-B distintos mensajes, y eso acaba, pues tu idea principal acaba al final hecho un calcetín sucio en un banner, en una web o en un post de social patrocinado, ¿sabes? Entonces, tiene cosas buenas y al mismo tiempo luego esa contradicción de que algo que puede ser muy útil, luego a lo mejor se está empleando de manera poco apropiada. A lo mejor tenemos que trabajar o tendríamos que trabajar en hacer ejecuciones creativas a partir de la data más concretas y específicas. Pero resulta que los clientes, y está así como está el mercado, siguen retribuyendo a la agencia de manera, digamos, no voy a decir mal, sino como de manera poco equitativa y poco proporcional al esfuerzo que implica trabajar la creatividad para generar mensajes específicos, ¿vale? Entonces, hay una desproporción y a nivel de retribución, y además puede provocar que las ejecuciones creativas no sean tan brillantes ni tan efectivas como se han pensado inicialmente. Sí, yo creo que ahí, a ver, es la interpretación también de los datos. Al final, si tú te guías demasiado por los propios datos, es un camino casi matemático que seguramente no te lleva a ningún lado creativo, ¿no? Es la interpretación de esos datos la que te puede dar otra predisposición a hacer una buena idea. Mira, por poner un ejemplo súper reciente de esta semana, que está despertando admiración no solo en el gremio de publicitario, sino más allá, de estas campañas que trascienden de verdad y que son gloriosas para nosotros porque demuestran muy bien a qué nos dedicamos, es haber resucitado a Lola Flores, ¿no? Estos días, ¿quién no ha visto en algún sitio? No deja de ser una maravillosa interpretación creativa de algo hipertecnológico y basado en datos. O sea, al final es la virtualización de una persona y de la identidad y de hasta la forma. forma de moverse y de gesticular y de hablar de una persona sacado por inteligencia artificial. O sea, es la demostración palpable de que, digamos que es perfecta para esta pregunta. Responde a que sí se puede hacer creatividad basada en datos, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que la interpretación tiene que seguir siendo algo no tan coherente como son los propios datos, sino algo que sorprenda. Al final la creatividad está basada la mayoría de las veces en la sorpresa, ¿no? En algo que no te esperas. Y la consecución de la lectura de datos normalmente no es muy sorprendente. Es bastante lógica, ¿no? Tiene una lógica que es la que rompe la idea creativa, seguramente. Y nos toca el corazoncito de otra manera. O sea, que los datos solo por sí mismos no pueden hacer. Todos hemos visto ese anuncio de Lola Flores. Y yo creo que todos... A mí me llegó a través de WhatsApp hace un tiempo, hace unas semanas. Ya sé que es vuestro, pero esta historia maravillosa que hacéis con Netflix de Más allá de la Luna, unos drones que van dibujando imágenes en el cielo con la luna de fondo en la noche, que también es tecnología pura y dura, creatividad y tecnología aplicadas juntas. Y claro, yo me pregunto, igual que me preguntaría con lo de Lola Flores, yo es que soy muy... Yo sí que soy de muy de pueblo para estas cosas. Me pregunto, tengo una idea buenísima, pero como es imposible de hacer, ni la propongo. Parece que es como... ¿hay alguna vez que os dicen cómo lo hacemos es un impedimento o es esta es la idea, vamos a buscar cómo hacerlo? Por ejemplo, vamos a dibujar imágenes en el cielo en medio de la noche con drones. Bueno, a ver, lo que hay que convertir ese impedimento en un reto para nosotros. Nosotros, casualmente, es verdad que hemos hecho muchas acciones de innovación. Pues dices esta y, por ejemplo, pues convencimos a un loco maravilloso de Estados Unidos que montara la impresora más grande nunca, pues, impresora 3D más grande nunca puesta en la calle. Y la trajimos a Madrid. Eso, perdona, Mario, quiero interrumpirte porque hay algo que nos vincula. Y es que yo trabajé en M80 en un morning con Juan Luis Cano, que se llamaba Arriba España, y me mandaron a las 8, bueno, 7, 8 de la mañana a esa impresora 3D a intentar conquistar la Estrella de la Muerte. Y ahí informando cómo se iba formando. Por vuestra culpa, hace un frío. Hace frío, una manera. Pues, a ver, sobre el papel, aquello era un poco una locura. Primero, somos capaces de hacer esto. Y, digo, por poner un ejemplo que encima conoces tú, que también el de los drones, y ahora voy un poco a él también porque tiene su agente. Claro, cuando tú ya lo ves puesto allí, no resulta tan complicado. Parece una idea bastante sencilla. Es decir, bueno, para presentar una película que es de Star Wars y en la cual pretenden destruir la Estrella de la Muerte, pues nosotros vamos a construir la nuestra. Vale, hasta ahí, perfecto. La forma de construirla es lo que hizo que trascendiera los medios. Pero tú estabas allí porque realmente ha sido una de las... Hemos tenido alguna más, gracias a Dios, pero ha sido una campaña que ha trascendido los medios pagados. Eso ya resulta un contenido atractivo incluso para medios de comunicación como noticias. Y eso es muy bueno para la agencia, para el cliente y para el producto. Podía haber acabado en un intento, también te digo. O sea, perfectamente podríamos haber contactado con los tres proveedores a nivel mundial que podían hacerlo y haber obtenido un no por respuesta, o que sencillamente económicamente o por timing, que aquí es importante decirlo, el problema que tenemos muchas veces es este tiempo. La publicidad corre a una velocidad tremenda y las decisiones... se suelen retrasar, es todo lo contrario, con lo cual nos dejan un margen de tiempo muy pequeño. Está publicito, estamos tranquilamente tomando un vermú, vamos a confesarnos, vamos a hablar, pero vamos a hablar bien, vamos a confesarnos en plan bien. ¿Qué es lo mejor de trabajar en este sector? Hablo del sector a gran escala, que incluimos a todos, de marketing, de publicidad, de agencias, medios. ¿Qué es lo mejor que tenemos en... estos que veneramos a San Publicito? Joaquín, gracias. Bueno, pues yo es que lo tengo muy fácil. A mí, como me encanta vender, para mí es el proceso de crear y vender ideas y tener la libertad de poder proponerlas tú. O sea, al final es una profesión que es muy poco usual. O sea, es una... No sé, yo lo compararía quizás, y a lo mejor me van a matar, es un tío que hace zapatos artesanos de tal y que le dan la libertad de poder crear ese zapato maravilloso, de alta calidad, que va a ser súper cómodo para su dueño y le va a durar toda la vida. Pues de alguna manera nosotros tener la oportunidad de que alguien te lance el desafío, el reto y que te pague por ello, de poder crear y darle una opinión en un producto creativo y poder, a mí me parece maravilloso. O sea, yo es una profesión que yo creo que tiene, he puesto el paralelismo con el zapatero, que probablemente no sea el más apropiado, pero creo que no hay muchas profesiones como la publicidad que permitan un desarrollo personal tan, tan grande, aunque luego genere mucha frustración porque recibimos muchos nos en nuestras propuestas. Y hay algunos, evidentemente, proyectos que no cumplen las expectativas que se han marcado, pero otros sí. Entonces, tener la oportunidad y la libertad de poder dar esa opinión, de poder crear algo que puede contribuir a ayudar a alguien a la consecución de sus objetivos desde un plano más humanista y menos científico, como es la creatividad, a mí me parece que es lo más apasionante de esta profesión. ¿Mario? Sí, somos unos afortunados. Yo siempre cuando arrancamos alguna charla interna, pues muchas veces caes en ciertas depresiones, por esto que comenta Joaquín, de bueno, pues es frustrante preparar conceptualmente una presentación, una idea en la que realmente crees y que de repente pues, se caiga sistemáticamente. Tengamos en cuenta que el porcentaje de ideas que pasan en los filtros son mínimas, en realidad. Entonces, hay un punto de creación ahí en la que pues, los creadores sentimos frustración, ¿no? Y esa es la primera cosa que hay que aprender de este negocio. No por tener buenas ideas, pues trabajar en publicidad. Vamos a hablar ahora, a ser un poco malos, de la parte mala, o de lo que se puede mejorar, estamos en confesionario, pues algo un poquito más suave. ¿Qué se puede mejorar en esta profesión, en este sector? Bueno, yo lanzo una que es la retribución. Reconocer el trabajo y el talento del servicio que prestan las agencias creativas. Pues mira, estábamos antes hablando de los tiempos. Para mí una retribución también sería el acordar tiempos razonables. Esta es una profesión en la que sistemáticamente se ha venido inyectando horas extras para poder llegar a plazos que son de locura. No es la única profesión que tiene esa característica, pero es verdad que cuando se convierte en un estándar, pues resulta un problema, porque resulta un problema para atraer a gente joven que quiere trabajar, que llega con toda su ilusión y tal, pero que el mundo se concibe ahora con el poder compatibilizar tu vida profesional y personal y genera muchos problemas en ese sentido. Yo diría que al lado del tema de la remuneración está sin duda el tema de los horarios y los timings. Y es algo que es complicado porque ya se ha asimilado durante diría casi décadas, ¿no? de una fórmula de hacer las cosas que no es la más óptima. Joaquín, Mario, los dos tenéis una larga trayectoria pre-Monkeys and Peanuts y yo os pongo aquí, me apunté como, esto es una parada, no sabemos si definitiva, pero es una parada en el camino. Si miráis hacia atrás, ya que hablamos con dos personas de mucha experiencia que han visto la evolución. Gente mayor, lo puedes decir, gente mayor. Gente mayor. Gente vieja, gente... ya que es gente experimentada, como se dicen así. Es un buen concepto. Si miráis hacia atrás, ¿qué ha cambiado? No sé si para bien o para mal, pero ¿cómo empezasteis? A lo que veis ahora, a lo que se encuentran ahora las nuevas generaciones que llegan aquí al sector, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis ese cambio? Esa evolución, más bien. Yo, bajo mi punto de vista, el negocio hoy día es mucho más complejo. Esto es bueno y es malo. Tiene una parte positiva porque hay muchas más oportunidades en muchas disciplinas que hace 20 o 30 años no existían. Yo creo que eso es bueno para los nuevos profesionales que se van a incorporar, el hecho de que tengan una clara especialización dentro de todas las disciplinas que ofrece el mundo de la publicidad en estos momentos. Y es malo porque hace que todo sea también bastante complejo. Esto es poder articular una campaña y sobre todo desde el punto de vista de una agencia independiente, que probablemente, vamos, no tenemos las estructuras que pueden armar las grandes multinacionales, pues hace que nos carguemos de personal especializado para poder ofrecer una solución solvente a nuestros clientes. Y como digo, no siempre se retribuye proporcionalmente, ¿vale? Entonces, el mundo de la publicidad es más complejo, o sea, es un mundo más complejo, la tecnología lo ha hecho más complejo y esto tiene la parte positiva de nuevas oportunidades en nuevas disciplinas que antes no éramos capaces de imaginar. Y eso es un poco mi opinión, ¿no? Que es, ahora todo es un poco más complejo como titular. Sí, yo creo que es así. Es más complejo y, sin embargo, por lo que sea, el mundillo digital es muy contradictorio, ¿no? El mundo digital te facilita muchas cosas, pero también, como está argumentando Joaquín, hace que hay tantas herramientas y tantas posibilidades que es bastante complejo ahora mismo abordar el cómo se comunica desde una marca a un cliente. Fíjate si es complejo. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Trabajamos también para discográficas, no voy a decir el nombre, que manejan unas herramientas muy sofisticadas de análisis de la data hasta el punto que hace modificar las canciones a los artistas. Y además, otra cosa para mí era inconcebible, antes un hit musical llegaba hasta el último rincón hace 25 años, llegaba hasta el último rincón de la Tierra. Ahora un hit musical de un artista llega al público que le va a comprar el disco y probablemente nunca tengas conocimiento de que existe ese artista y de que ha tenido un hit, ¿sabes? Y ellos son capaces de lanzar un disco como su modelo de negocio en estos momentos se fundamenta no en el disco físico, sino en el streaming. Hay hits de artistas que nunca llegaremos a conocer y que han tenido hits sobre un público muy concreto. Claro. ¿Vale? O sea que es todo mucho más complejo. Y menos es más complejo, pero sin embargo, en la percepción que tenemos de lo digital, es como que todo es muy fácil. Entonces, eso ha empeorado ciertas circunstancias. Antes había una sensación de que para hacer un audiovisual, por ponerte un ejemplo, había sí o sí que trabajar con gente muy seria, con capacidades de cinematográficas, vamos, de cine. Entonces tú trabajabas con un director de cine que hacía también cine publicitario, que se llamaba entonces, con un director de foto, tal. Se sigue haciendo. Pero realmente hay otra versión de esto que es que, no, si es para redes sociales, entonces vale cualquier cosa. No, y lo grabas con el iPhone. Cuidado. Claro, yo creo que se ha incidido en lo que comentábamos antes de que es una profesión un poco maltratada en ese sentido. Tenemos una pegada muy grande por un lado y que se nos presupone que tenemos que dar y que dar el do de pecho ahí y llegar al infinito a nivel de público, y por otro lado con unas herramientas cada vez más apretadas y más distorsionadas seguramente, porque esto es una distorsión de la realidad, cuando lo que hay detrás es un grado de complejidad muchas veces mucho mayor, porque la segmentación que hay hoy día para poder llegar al público que realmente le interesa lo que tú tienes o el producto que tú tienes es mucho más difícil y más complejo y necesita además estudio y más dedicación al final. Es verdad que el tiro va a ser más certero. Es verdad que al final estamos actuando más como shooters. Antes pegábamos, digamos, ametrallábamos a muchísima gente con impactos, con tal de que algún impacto llegará. Y ahora no, ahora somos más shooters y tenemos que ir a dar X impactos en X personas. La última pregunta de la entrevista no la voy a hacer yo, la ha dejado nuestro anterior invitado, Pablo González Batista, que es guionista de Cachitos. Escucharla porque es curiosa, curiosa. ¿Casquería, gusto o asco? A mí me encanta. Es la casquería, ese gran desconocido de la cocina francesa. Sí, correcto. Yo igual, sí. La verdad es que me gusta todo y suelo probar todo. Vamos con el test personal, que esta vez es un test bipersonal. Si tuvieseis una máquina del tiempo, ¿a dónde viajaríais? Empezamos, si quieres, con Joaquín. Yo volvería a nacer. O sea, a mi pasado, para hablar conmigo y darme buenos consejos. Es la mejor etapa de la historia de la humanidad, la que hemos vivido, la que estamos viviendo. No, yo no. Yo viajaría a la Roma imperial. Me encanta la historia y es un momento que me gustaría presenciar de alguna manera, haber vivido. Y si tuvieseis un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál os gustaría tener? Paciencia. Yo, sin duda alguna, leer las mentes. Que es muy de Marvel esto. ¿Qué queríais ser cuando erais pequeños? Astronauta. Pues ahí estamos cerca, yo piloto. Pero como eran gafotas, pues nunca pudo ser. Si pudieseis vivir la vida de otra persona, ¿cuál sería? Julio Iglesias, sin ningún lugar a dudas. Aquí se ve que somos, porque somos socios. Yo, y somos diferentes. Yo estoy en la misma línea musical, pero yo sin duda sería Keith Richards. ¿Con quién os gustaría sentaros a tomaros un vermú? Con Einstein. Pues aquí también coincidimos un poco. Yo con un filósofo maravilloso que es Antonio Escotado. Me encantaría tener una charla con él. Algo que se os dé bien y que no conozca mucha gente. Cocinar. Yo tocar la guitarra. Y algo que, lo contrario, que se os dé rematadamente mal. Hacer la cama. Pues eso es muy simple. Ya, no es una excusa perfecta para no tenerla que hacer. Bueno, a mí se me dan mal muchas cosas, pero se me da rematadamente mal callarme a tiempo. Y vamos con las tres últimas. Un libro. De la Tierra a la Luna. Yo soy un muy clásico, muy clásico. Yo Trafalgar o cualquier tomo de episodio nacional de Benito Pérez Galdós me parece apasionante. Me meto ahí, es como una película inmensa. Me encanta. Pues una película. Encuentros en la tercera fase. Yo El Padrino. El 1, el 2, el 3 y si hubiera 24... O sea, tiene una capacidad de, cuando me la encuentro, o sea, es una película que por sistema me vuelvo a tragar las veces que sea necesario. Y para cerrar con algo musical, una canción. Bohemian Rhapsody. Mama, just killed a man. Es buena, es buena. No, yo en esta voy a ser, me encanta el rock y bueno, tengo mucha afición por el rock, pero voy a decir una muy intimista. Que me encanta escucharla y no me canso de ella y es muy cortita y es Aunque tú no lo sepas de Enrique Urquijo. Esta entrevista, me la satura que hemos hecho por San Pulicito, nos hemos tomado un vermú a tres, que ha sido maravilloso, con Peanuts and Monkeys, con Joaquín Cobos y Mario Sánchez, que bueno, son de esas cabezas, han salido la cara, por fin, la figura de San Pulicito que hoy estamos celebrando. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este vermú de Extra Digital. Un placer, gracias a ti. Un placer, gracias. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Pues fíjate que estaba yo pensando cómo sería esto de Bohemian Rhapsody cantada por Los Secretos. Melancólica, seguro. ¿Cómo melancólicos nos ponemos otra vez más con Rocío Carreiro repasando algo así como La publicidad de nuestra vida? Un título que parece una gala de los 90 de Telecinco. Publicidad. ¡Qué bonito nombre tienes!, decía la canción, o algo así. La publicidad nos ha marcado, queramos o no. Es que no somos de piedra, por favor. Especialmente la que ha recado programas, series y películas en televisión, que ya recoge a varias generaciones que se miran confidentes cuando reconocen un jingle o una canción. ¿Quién no ha cantado la que ahora no sonroja del Colacao? Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Pero también nos hicieron ver cómo ser políticamente correctos, más o menos. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura. Canciones que están en nuestra memoria con frases que somos capaces todos de completar. Vamos a jugar. Pezqueñines, no, gracias. Si no lo has completado, eres muy, muy, muy joven. Porque las canciones en publicidad tienen ese toque pegadizo, tanto si es de Ikea. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón. Como si es de la ONCE. Jefe, que lo que tiene, ¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo. Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11, o haces la canción del verano. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo... Si esto lo estáis escuchando en el coche, sacad la mano por la ventanilla. ¿Te gusta conducir? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo que no hacías esto, eh? Si vas en moto, para en una estación de servicio. Vete al de la gasolinera, desabróchate un botón y di... Busco a Jax. A lo mejor ligas y todo. Frases para la historia que usamos como parte de nuestro lenguaje. Cueces o enriqueces, por ejemplo. ¿De quién te fías? Del caserío, claro. ¿Te olvidas de algo? ¡Anda, los donuts! El atún, si es claro, es calvo. Como calvo es el de la lotería. Como las muñecas de famosas se dirigen al portal. ¿A dónde si no? Y el lobo es un gran turrón y nada más, como tosta rica. ¿Una receta? Leche, cacao, avellanas y azúcar. ¡Noticia! ¿Y en Navidad? Vuelves a casa, vuelves. ¿Y primavera? Eso ya pregúntale al Corte Inglés, que allí llega antes. Está claro que en España se ha hecho y se hace publicidad muy buena. Si no se lo cree... Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Y porque nunca sobra la recomendación... Póntelo, pónselo. Hasta el tema de los nombres nos hace mirar a la publicidad. Pancho no es el que corría desaforadamente por la playa en verano azul al grito de... ¡Chanquete ha muerto! Perdón por el spoiler, pero es que si no sabes esto... Sino el perro afortunado que ganaba la primitiva y se iba por ahí. Como el mítico Curro, al Caribe. ¿Eh? ¿Qué Curro se va al Caribe? Si eres Edu dices... ¡Feliz Navidad! Si hay chica nueva en la oficina, se llama Farala. Y os adelanto, es divina. ¿Y Joseba? Pues es el de Carglass. Y ya está. Es cierto que la publicidad también nos ha regalado grandes One Hit Wonders. Lo hizo mediterráneamente. O subiéndonos a un tren en búsqueda de la próxima generación. There is a train. It's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train. De algunos clásicos nos hizo quedarnos con menos de un segundo. ¡Grapa! Y de temas desconocidos, con ritmo en el cuerpo. Del pita pita del. ¡Woo! Del pita pita del llame. Lo sé. Me estoy dejando miles de anuncios por el camino. Es que son tantos, tan buenos, tan clásicos, tan famosos. Me estáis estresando. Hasta la semana que viene. Estrés el que tiene todas las semanas Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Volumedia, para condensar en un solo minuto el diccionario del marketing. En esta ocasión vamos a explicar la diferencia entre modelos de negocio B2C y B2B y cómo afectan a las campañas de marketing. Un modelo B2C, acrónimo de Business to Consumer, hace referencia a las empresas que venden de manera minorista directamente al consumidor final, al usuario de a pie. Por otro lado, B2B, o Business to Business, es cuando la transacción ocurre entre empresas, es decir, que suele estar ligado a la compra mayorista, pero también a servicios o contenidos específicos del sector de esas empresas. En las campañas de marketing B2C, la clave está en identificar correctamente al consumidor que se busca e impactarle en los entornos adecuados y con un mensaje lo más personalizado posible según el momento del funnel. El modelo B2B es algo más complejo, ya que comparte también estos objetivos, pero encontrar exactamente al decisor de compra es más complejo y el proceso suele ser más largo. Además, es vital adaptar los contenidos al sector en el que nos movemos y sofisticar mucho más los mensajes según el tono profesional de los decisores de compra. Según el tipo de anunciante, ambos modelos pueden convivir y la clave es contar con estrategias y canales específicos para cada uno. Y no hay mejor manera de celebrar la festividad de nuestro sector que haciendo un repaso a las noticias más importantes, como cada semana, en la voz de Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Sí, ya hemos llegado al último viernes de enero. y eso significa que todos los colegas del área de la publicidad están de celebración, la de San Publicito. Pero en Extra Digital no paramos y vamos a sumarnos a la fiesta contándoos las últimas novedades, trabajos y proyectos de estos últimos 7 días. Y vamos a empezar con Poderío. Sí, el de Lola Flores y su vuelta con esa campaña creada por Ogilvy para Cruzcampo en la que se reivindica la diversidad y de la que todo el mundo habla. Poderío también el de otra Lola, en este caso Rodríguez. La actriz protagoniza la última campaña de Wallapop y con su historia pretende inspirar y empoderar a todas aquellas personas que estén viviendo un cambio vital y de reinventarse a reivindicar. Porque CEIA, con motivo del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, ha desnudado a los maniquís de sus escaparates para concienciar sobre la necesidad de actuar para salvar el planeta. Y entre tanto, por supuesto, sigue el movimiento y la actividad en las agencias. Así hemos sabido que Joaquim Ramis se une a Shackleton como nuevo Automotive Marketing Lead. Y siguiendo en el motor, que Ogilvy Barcelona ha renovado como agencia creativa de Volkswagen Vehículos Comerciales y que además se encargará de lanzar y gestionar su Customer Engagement Program. También que de la mano de MPC ha llegado a España Web Influential, la primera plataforma de influencers enfocada en generar resultado de negocio. Y en este contexto, la FEDE ha mostrado su gran preocupación por la falta de transparencia de los concursos públicos de publicidad y avisa que de seguir esta dinámica se plantea acudir a las instancias europeas para denunciar estas prácticas. Y movimientos también en los grupos de comunicación. José Manuel González Pacheco llega a la productora Sequoia Studios para ponerse al frente de su gestión y el periodista José Ángel Esteban aterriza en Vocento como nuevo director de audio y podcast para ayudar a las publicaciones del grupo a crear una oferta de productos sonoros de calidad. Ah, y cambio también en la Asociación de Canales Temáticos de Televisión de Pago, porque Manuel Balsera, director general de AMC Networks, es el nuevo presidente de Conecta. Y hasta aquí el resumen de la semana. Y ahora ya sabéis, todos a seguir disfrutando de San Publicito. Pues ala, ya me he puesto melancólico otra vez, pensando que se acaba este programa 20 y que es que la semana que viene será el 21. Y con 21, el podcast ya podrá beber alcohol en Estados Unidos. Espera un momento. El podcast ya es un vermú, o sea, ya tiene alcohol. ¿Dice algo Winston Churchill sobre esto? Gracias una semana más por compartir con nosotros este vermú, la copa de González Díaz. Ya sabéis que tenéis, por imperativo moral, que suscribiros a iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿A todas? Sí, a todas. O a una, yo qué sé. Y para cualquier cosa, estamos en elvermú@extradigital.es. ¡Feliz San Publicito a todos, odos, odos, odos, odos! Sí, el eco me lo he hecho yo mismo. Pedidle muchas cosas para 2021, no vaya a ser que nos salga igual de mal que el 2020. Y yo me voy, que tengo que recoger, que esto está lleno de cáscaras de cacahuete, no sé de dónde han salido. En fin, hasta la semana que viene. ¡Camarero, la cuenta!